Este es el programa Hacia la Libertad Emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Y bueno, entonces regresando a lo que te estamos platicando acerca del verdadero día de nacimiento de Cristo, te comentábamos que existen cuatro fechas de la historia universal que mencionan el nacimiento, no mencionan directamente el nacimiento de Cristo, pero podemos sacar de allí la verdadera fecha en que Cristo nació. Algunos dicen que sucedió en abril, otros, o la gran mayoría de la cristiandad, dice que nació el 25 de diciembre. Bueno, déjame decirte que el primer hecho de la historia que nos dice para encontrar la fecha exacta de Cristo es lo que dice la historia a través de Tertuliano. Tertuliano, nacido cerca del año 160 después de Cristo, declara que Augusto comenzó a gobernar 41 años antes del nacimiento de Jesús y que murió 15 años después de este evento, según registros encontrados en la arqueología a través de la humanidad, donde dice que Tertuliano, este hombre que nació 160 después de Cristo, declara que Augusto comenzó a gobernar 41 años antes del nacimiento de Jesús y que murió 15 años después de este evento. Augusto murió el 19 de agosto del año 14 después de Cristo, situándose entonces el nacimiento de Jesús en el año 2 antes de Cristo. Otro hecho es que Tertuliano hace notar en todos los escritos encontrados que asimismo que Jesús nació 28 años después de la muerte de Cleopatra en el año 30 antes de Cristo, lo que coincide con la fecha del año 2 antes de Cristo. Así es, mis amigos, en el año 2 antes de Cristo. Todo esto coincide en la muerte de Cleopatra, según lo que se han encontrado en la arqueología. Fue precisamente en los nacimientos, cerca del nacimiento de Cristo. Por eso hace notar que Jesús nació 28 años antes de la muerte de esta gran mujer encontrada allá en Egipto. El tercer hecho real acerca de esto es que Ireneo nació aproximadamente un siglo después de Jesús, más o menos 100 años después, pero él también comenta que el Señor Jesús nació en el año 41 del reinado de Augusto. Te repetimos, el Señor Jesús nació en el año 41 del reinado de Augusto. Como Augusto inició su reinado en el otoño del año 43, este también apoya el año 2 antes de Cristo como la fecha del nacimiento de Cristo. O sea, tratando de encontrar el verdadero año que Cristo nació, te repito, podemos encontrar que probablemente fue en el año 2, donde podemos ver que si realmente esta es la fecha exacta. El cuarto hecho de la historia universal que nos comenta acerca de todo esto es que Eusebio, uno de los otros historiadores que ha dejado muchos documentos que hablan de lo que sucedió en los inicios de nuestra era cristiana, él dice que él es llamado regularmente el padre de la historia de la iglesia, Eusebio, un historiador de la era antigua, llamado el padre de la historia de la iglesia cristiana. Él describe que en el año 24 del reinado de Augusto y el 28 a partir del sometimiento de Egipto, la muerte de Marco Antonio y Cleopatra, sucedió entonces el nacimiento de Jesús. Por ahí, por el tiempo en que vivía Cleopatra y sucedió todo el problema de lo que ya conocemos y hemos visto tantas películas allá en Egipto entre Cleopatra y Marco Antonio, se menciona entonces el nacimiento de Cristo a través de Eusebio, otro de los historiadores. Estos cuatro mensajes que se han encontrado en la arqueología de la humanidad nos da un dato exclusivo para poder encontrar el año exacto. Haciendo las cuentas entre todo esto que te acabamos de comenzar, podemos entonces encontrar que el nacimiento de Jesús no fue en el año 0, no fue en el año 4 antes de Cristo, no fue muchos años después del nacimiento de Cristo. del año 0, sino fue en otoño del año 2 antes de Cristo. El verdadero año en que Cristo nació fue el año 2 antes de Cristo, según estas cuatro referencias históricas que se han encontrado en la arqueología. Pero bueno, si fue en otoño, ¿qué mes fue? ¿Fue el 25 de diciembre? Claro que no. ¿Y cómo caemos en que no? Pues porque diciembre es es la época de invierno. Nada que ver con otoño. Ahí, desde ese punto de vista, entonces nos damos cuenta que Jesús no nació en invierno, no nació en diciembre, nació en otoño. La cosa es saber en qué fecha exacta, en qué mes, en qué día. Bueno, a través de encontrar el día y el mes o hacer un cálculo más cerca de todo esto, es a través de lo que la palabra de Dios dice. El nacimiento en el cual se encuentra registro a través de la arqueología es en la vida de Juan el Bautista. La mención de Juan el Bautista a través de los escritos y a través de muchos escritos de la arqueología, se ha mencionado más a Juan el Bautista que a muchos otros escritores. Y allí es donde, a través de algunos artefactos encontrados allá en Egipto y también, sobre todo, allá en Judea, en Israel, han dado a conocer la fecha en que probablemente nació Juan el Bautista. Según ellos, han encontrado que la fecha en que Juan el Bautista nació fue por allá por julio del año 3 antes de Cristo. Como iba en retroceso, iba de 3, 2, 1, entonces podemos decir que por la mención de la Biblia que dice tantos meses, en este caso 5 meses antes había nacido Jesús, podemos encontrar la fecha exacta. Porque la historia universal y la arqueología nos dice la fecha exacta del nacimiento de Juan el Bautista, pero no nos dice la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Bueno, si la historia universal menciona que Juan el Bautista nació el 13 de julio del año 3 antes de Cristo, la Biblia nos menciona entonces que 5 meses el nacimiento de Juan y de Jesús estuvieron separados por 5 meses entre uno y otro. 5 meses entre el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Por lo tanto, después de 5 meses nació entonces Jesús, y esto fue en el año 2 antes de Cristo. ¿Cómo podemos llegar entonces a esta conclusión, mis amigos? Porque resulta que iban en retroceso. No vayas a contar entonces que vas adelantando los meses. No, va hacia atrás. Y esto te da una fecha más probable hacia encontrarte con la fecha exacta de Jesús. Ya algunos han dicho, bueno, si son 5 meses atrás, te vas a encontrar con la fecha de diciembre. Déjame decirte que no fue así. Cuando entonces se llegan a encontrar o a empaginar las fechas históricas que existen a través del nacimiento de Juan el Bautista y las cuatro referencias históricas que ya te mencionamos que hablan del nacimiento de Cristo, se llega entonces a una fecha exacta. Compaginando todas estas ideas, Jesús nació entonces el 29 de septiembre del año 2 antes de Cristo. Y esa es la fecha más exacta y probable que se ha podido encontrar a través de la historia universal. ¿Cómo fue esto dicho? ¿Cómo lo podemos encontrar? Bueno, hay muchos detalles que podemos encontrar. Hay un libro en la arqueología bíblica llamada Las Dos Babilonias, donde se describe algunos encuentros en la historia universal. Allá en el año de 1916, un hombre llamado Neptuno NJ escribió este libro de algunas arqueologías que él encontró de la época de Cristo. También hay otro que se llama Un Antiguo Rollo Judío Contemporáneo, que se encontró también allá en Judea, donde mencionan este tipo de fechas: nacimiento de Juan el Bautista y la cercanía del nacimiento de Cristo Jesús, el conteo en el calendario. Por eso no existe ningún año cero. Pero estos dos hombres o estos dos historiadores lo mencionan. Al igual que Mateo 2, 15 y Mateo de 19 al 22. Igual Mateo 24, 20 y Lucas 2, 8. Todas estas citas, mis amigos, nos mencionan más o menos cómo podemos encontrar las fechas que nos mencionan a Cristo. También otro libro es lo de Josefo, como te habíamos ya confirmado. Un libro o un escrito que se encontró en historia en la arqueología bíblica llamado el Talmud de Josefo describe las fechas más o menos cercanas. Analizando todo este tipo de datos, se llega a la conclusión. Jesús nació el 29 de septiembre del año 2 antes de Cristo. Esta es la fecha más cercana, nada que ver con el 25 de diciembre y mucho menos con otras fechas inexactas. Algunos, te repetimos, algunos piensan que así fue. Como te lo mencionamos al principio de comentando acerca del nacimiento de Cristo, la era cristiana fue cambiada allá en el año 440 después de Cristo por las actividades que existía con el sacerdocio babilónico. El sacerdocio babilónico tenía sus fiestas paganas y los cristianos querían celebrar algo. Y esto sucedió en la Saturnalia de diciembre, donde ellos hacían este tipo de cosas en el solsticio de invierno. Y unieron la práctica de los cristianos con la práctica del sacerdocio babilónico y se convirtió el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo. Otra de las razones por la cual el 25 de diciembre lo pusieron como nacimiento de Cristo es porque los césares de Roma adoraban al dios Sol y se cree que el dios Sol nació el 25 de diciembre precisamente. Es por eso que unieron lo que es la era de los babilónicos, las fechas de adoración de los césares de Roma y también la creencia del nacimiento de Cristo. Aunque la fecha estuviera tan separada y alejada una de otra, hicieron todas estas uniones para hacer paz y tranquilidad en todo el mundo y dejarlo así. Desde entonces, a través de la historia, se ha creído que este es el verdadero día en el que se adora el nacimiento de Cristo. Se cree que así es y que así fue, y entonces se adora como un día del nacimiento hasta el día de hoy. Acompáñame a escuchar un canto. Nadie pudo hacer, nadie pudo hacer. Lo que Cristo hizo dentro de mi ser me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Es posible que alguien pueda quitarte el temor, pero no por siempre durará. Pronto volverá con más intensidad. Oh, qué gozo fue, habrás dolor. Nadie pudo hacer. Lleno de paz y felicidad, nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Es posible que un amigo no te falle hoy, pero no puedes afirmar. Que siempre estará a tu lado como está Jesús. Nadie pudo hacer, nadie. mis amigos, vamos a ir a continuar entonces hablando de lo que nos toca el día de hoy, que es precisamente lo que te habíamos comentado acerca de este hombre, San Nicolás. ¿Cuántos no hemos escuchado acerca de San Nicolás, Papá Noel, Santa Claus? ¿Cómo comenzó todo esto? Algunos de nosotros no sé si sabíamos que Papá Noel realmente existió, llamado así comúnmente en la historia universal. San Nicolás realmente vivió en nuestra era. Él no fue algo inventado de la historia de la nada. Claro, ya la historia completa sí fue inventado. Pero quien realmente empezó todo esto fue un hombre llamado Nicolás de Bari, que vivió hace muchos años atrás, allá por el año 280 después de Cristo. Y no fue cualquier hombre, fue un hombre que se convirtió al cristianismo, más bien su familia era cristiana, y él vivía allá por lo que actualmente se llama Turquía. Era hijo de una familia de ricos, quienes después de una gran enfermedad, sus padres murieron en esta gran enfermedad que ocurrió por el lugar donde él vivía, allá en Turquía. Muchos de sus familiares se habían convertido al sacerdocio de la Iglesia Católica. Y más adelante, mis amigos, entonces él decidió también continuar el mismo camino. Allá por los 19 años, Nicolás de Bari decidió formar parte del sacerdocio y entonces se encontró con Dios y decidió ser un hombre de Dios. De allí entonces se cuentan muchos milagros que hizo este supuesto hombre, Nicolás de Bari, así le llamaban. Porque era un sacerdote que después se convirtió en obispo. Pero, ¿cómo comenzó la historia de la Navidad de este hombre? Resulta que en algún momento, en aquel entonces existía un asesino que mataba niños en aquel lugar. Se cuenta que en algún momento este asesino acuchilló a varios niños, llegó el sacerdote San Nicolás y puso sus manos sobre ellos y oró una gran oración, y a través de esa oración los niños fueron sanados, no murieron, poco a poco sobrevivieron a estas tremendas cuchilladas que le habían dado a través de un asesino, pero gracias a que San Nicolás oró por ellos, entonces ellos le atribuyeron el milagro, y este hombre después se convirtió en el obispo Nicolás de Bari. A través del tiempo, Nicolás de Bari se dedicaba a ayudar a los niños más pobres de su aldea. Él veía cómo cuánta gente moría a través de todo este tiempo, y él esperaba de alguna manera ayudar a los niños. Entonces, la historia nos comenta que probablemente este hombre ayudó a muchos niños. Entre las historias que se encuentran de la ayuda es a través de un padre que tenía tres hijas, tres pequeñas niñas adolescentes que en aquellos lugares necesitaban casarse, pero no tenían nada para dar en dote, era muy pobre. Entonces el sacerdote Nicolás de Bari, que ya era obispo de Bari, decidió entonces llevarle joyas y ¿cómo fue que lo puso? Resulta que ellos tenían, como eran tan pobres, tenían una chimenea y en la chimenea ponían ellos algunas cosas para poder comer o calentarse por su pobreza. El padre estaba afligido porque no tenía cómo casar a sus hijas y poder tener algo para sobrevivir. Fue así como Nicolás de Bari, ellos ponían piedras carbón para poderse calentar. Entonces, en algún momento Nicolás, el obispo, se adentró a esta casa y decidió dejarle levantar los carbones que tenían ya fríos ahí y colocar unas piedras de oro entre algunas otras joyas. Se llevó el carbón y les dejó las joyas. Cuando los niños, o en este caso las muchachitas, abrieron los ojos, se encontraron que habían joyas en lugar del carbón. Lo tomaron y estaban dentro de un calcetín colgado precisamente, en la chimenea. Fue así como ellos entonces pudo casar a sus hijas con estas piedras de oro y joyas que el sacerdote había dejado. Y así comenzó entonces la idea de que existía este hombre. Otra de las cosas que sucedían por allá de estos años, en el año 200, 300 después de Cristo, es que el obispo Nicolás de Bari lo que hacía Nicolás de Bari es que cada diciembre, supuestamente el nacimiento de Cristo, habían hecho hacían una comida muy grande. Y en su gran catedral, él que le gustaba hacer a ayudar a los pobres, hacía una gran comida, porque era la celebración del nacimiento de Cristo. Entonces recorría el pueblo tratando de llevar a todos los niños posibles a comer el 25 de diciembre a su iglesia, a la catedral donde él fungía como obispo. Allí cada 25 de diciembre les regalaba un pequeño regalo. Y también les daba de comer el 25 de diciembre. Después de los años, mis amigos, esta práctica se hizo común en este pueblo. Y fue así como él, en algún momento, cuando ya era muy viejo, ya era canoso, veía que en la nieve, cuando nevaba mucho en aquel lugar, no podían ver a Nicolás de Bari, al obispo. Lo que hizo el obispo fue armarse de la ropa roja que él tenía de obispo, entonces subirse a un trineo de caballos, recorrer el pueblo para que lo pudieran ver. Así, en medio de la tremenda nevada el 24 de diciembre, los niños podían ver a lo lejos que venía el obispo Nicolás de Bari. Se subían a su carruaje y lo llevaba a la catedral para que hicieran su comida y tuvieran su regalo, vestido de rojo para que lo pudieran ver, porque la nieve era tan intensa que él se perdía en la vista. Cuando los niños asomaban a la puerta y veían que ya venía Nicolás, el obispo, ellos corrían al carruaje, se subían y los llevaba a su catedral, y ahí era donde ellos tenían su gran banquete de Navidad y también su regalo que les daba este obispo, ya que él tenía grandes, era él venía de una familia rica y tenía la posibilidad de darle a todos los niños pobres. Para cuando murió este hombre, Nicolás de Bari, la gente entonces empezó, en su muerte, le hicieron una gran despedida. Pero los jóvenes que habían crecido con la idea de que comían el 25 de diciembre, ya convertidos en esposos, en señores adultos, practicaron esto del cada 25 de diciembre en honor de Nicolás, hicieran su comida y le regalaran a sus hijos juguetes. Y así comenzó la práctica en Europa, no en América Latina, en Europa, pero era por la fiesta de Nicolás de Bari o Papá Noel, como algunos otros los llamaban, porque déjame decirte que la palabra Papá Noel era porque allá en Francia no podían decir San Nicolás, entonces para ellos la palabra traducida era Noel, y de allí que le llamaban Papá Noel, y así fue como empezaron a ver que había milagros. Si tú vas a Europa, vas a encontrarte con un sinfín de iglesias que adoran a este sacerdote llamado San Nicolás o Papá Noel, San Nicolás de Bari. Hay muchas iglesias, en Roma también existe una iglesia para este hombre. Y ya de ahí, mis amigos, rápidamente te comentamos cómo es que llegó a convertirse entonces en Santa Claus, como lo conocemos ahora. ¿Qué fue lo que sucedió? Algunos piensan que fue de la nada. No, mis amigos. Déjame decirte que cuando en Estados Unidos estaba poblando de los europeos, cuando llegaban allí, hubo una situación que pasó allá por el año de 1624. Unos inmigrantes holandeses fundaron una ciudad que se llamaba Nueva Ámsterdam en los Estados Unidos. Nueva Ámsterdam fue formada por holandeses, y estos holandeses traían la costumbre de San Nicolás de Bari o Papá Noel, como lo conocían allá en Francia. Es así como las costumbres, los mitos acerca de él y todo el patrono de la fiesta del 5 y el 6 de diciembre y el 24, como ya lo habían mencionado, se llevó a cabo precisamente en esta ciudad llamada Nueva Ámsterdam en 1624 allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero déjame decirte que para 1819 un escritor llamado Washington Irving escribió una historia sátira o chistosa, por así decirlo, de esto precisamente que había pasado, y le llamaba La Historia de Nueva Ámsterdam. ¿Saben dónde se encuentra esta ciudad de Nueva Ámsterdam en los Estados Unidos? Actualmente es llamada la Nueva Ámsterdam, se convirtió en Nueva York. Así es. Esta gran ciudad de Nueva York es Nueva Ámsterdam, que fue formada por los inmigrantes holandeses, quienes realmente comenzaron en los Estados Unidos la creencia de Santa Claus, pero trayendo la idea de San Nicolás. Pero déjame decirte que Washington Irving, este escritor, en 1809 quiso deformar la historia de los holandeses burlándose de ellos. Entonces escribió una historia llamado Sinterklaas. Entonces, pronunciándolo de una manera angloparlante o más en inglés, Sinterklaas, que era una palabra de Papá Noel o de San Nicolás de Bari en el idioma holandés. Se pronunciaba así, Sinterklaas. Entonces, cuando lo cambiaron al inglés que ellos tienen en los Estados Unidos de Norteamérica, entonces al leer esta historia, el Sinterklaas de Nueva York, entonces era muy difícil para ellos pronunciarlo. Fue así que entonces fueron modificándolo a través de los años y un poeta llamado Clemente Clarke, publicó ya en el año de 1823 un poema y le puso el nombre que ahora conocemos como Santa Claus en lugar de Sinterklaas. Ya fue así como lo nombraron de esta manera. Entonces, Santa Claus o Santa Claus era Sinterklaas, idioma de los holandeses, que es significado de Papá Noel o Nicolás de Bari, traducido a su propio idioma. De ahí que viene la palabra Santa Claus o Santa Claus. Ahí, mis amigos, los niños, cada 25 de diciembre, solamente en Nueva York, que ahora es Nueva York, Nueva Ámsterdam, recibían regalos, como tal lo había practicado en Europa todos estos historiadores o todos estos hombres que venían de Europa. Pero de ahí no termina todo. ¿Cómo se convirtió? Porque dice que en ese entonces él se vestía de color verde, de color gris y cargaba un montón de cosas o de juguetes pegados al cuerpo. No traía un costal de juguetes como lo conocemos y mucho menos tenía un trineo de renos. ¿Cómo fue que entonces se convirtió en un trineo de renos? Déjame decirte, mis amigos, que todo fue gracias a una, ¿cómo se llama? A la mercadotecnia navideña. Así de fácil. Para 1863, mis amigos, pintaron a Sinterklaas o a Santa Claus como un gordito, grande, bonachón, que regalaba cosas y juguetes y que se subía por la chimenea para regalar juguetes a los niños. De allí que empezó a vestirse como un obispo, de color rojo, como era el asunto de Papá Noel o de San Nicolás de Bari. Ahí fue la vestimenta. Y al final, mis amigos, San Nicolás de Bari fue transformado después de que lo hicieron más gordito, le pusieron juguetes y le cambiaron el color del disfraz. ¿Cómo fue? Esto sucedió ya en el año del siglo ciento, en el siglo XIX, en el año de 1911. 1911, un poquito antes. En los Estados Unidos fue como le quisieron cambiar la idea, pero ¿de qué manera? Una gran empresa que allá por 1902 empezó a existir, que vio la historia, lo adaptó y esta gran empresa le puso sus colores y entonces lo publicó por toda su empresa y por todo el mundo donde se publicaba su producto y así dio a conocer a Santa Claus como el hombre que regalaba juguetes a todos los niños del mundo. Esta empresa es la empresa Coca-Cola, los refrescos, como una mercadotecnia. Era simplemente un símbolo para vender más refrescos en aquella época de la empresa Coca-Cola. Fue tan famosa y fue tan grande la creencia de este hombre que se quedó ya como parte fundamental de la historia de la humanidad. Y así, mis amigos, dejó de ser de Coca-Cola y se convirtió como un símbolo de la paz y la tranquilidad en la época navideña. Gracias a la empresa Coca-Cola, que ellos fueron los que promocionaron por primera vez alrededor del mundo a Santa Claus, promocionando su propio refresco. su propio producto, y entonces se convirtió como una manera de vender juguetes, ropas, refrescos y muchos otros productos, que eran los árboles de Navidad y también las esferas. Vieron que había mucha manera de explotar esta figura de Santa Claus y les funcionó hasta el día de hoy. Así fue como Santa Claus nació en la mente de los niños infantiles y también de muchos otros, que hasta la actualidad funciona gracias e implementado para una gran venta de árboles navideños, de esferas, de productos navideños, de Coca-Cola, sobre todo el refresco Coca-Cola, que promocionó todo este tipo de cosas e hizo a San Nicolás como Santa Claus, un hombre que regala juguetes en Navidad a través de una chimenea y sobre un calcetín colgado en la chimenea. Esta es la historia de Santa Claus. Así comenzó todo, mis amigos. Y esto es para que tú sepas si realmente quieres seguir esta práctica que el mundo nos impuso, o quieres seguir los principios básicos que tenemos nosotros como cristianos adventistas, que nosotros somos. Dependerá de ti, te lo dejamos a tu elección. Tú piensa, analiza y aprende lo que Dios quiere para tu vida como cristiano que eres, y ve si seguimos las prácticas, la mercadotecnia y todo este tipo de trabajo que nos dejan a través de la historia. Escuchemos esta alabanza. Dios nos dio un día a la semana.